Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 23 de julio. En 1984 muere en Quito el actor, cómico, músico y empresario Ernesto Albán. Pase usted, caballero. Adelante, caballero. Pase usted a esta morada. Creó las estampas quiteñas en base a Estampas de mi ciudad de Alfonso García Muñoz. Posteriormente, Gregorio Cordero y León le transforma en estampa quiteña con personajes como Don Evaristo, que llegó al cine, La Jesusa, La Marlene, El Quiroga, El Zarzosa. Filmó 15 películas, algunas mexicanas. ¿Qué se ha hecho? Aquí arrastrando esta vida nacionalista y revolucionaria. ¿Cómo se ha conservado? Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.